Partes, calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Atención Valencia, ¿buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Difíciles, estamos contigo. Fuerza Valencia. Juntos somos más fuertes. Latinos FM 107.9. Al comenzar nuestro programa escuchamos los testimonios de muchos emprendedores en que lo han perdido todo. Recordemos, si hay un sector que se vio afectado por esta tragedia fue precisamente el comercio. ¿Por qué? La dana, la corriente inundó especialmente los pisos bajos, los bajos que se conocen popularmente aquí en España, que son dedicados generalmente en las construcciones para los negocios, para el comercio, de allí que restaurantes, peluquerías, entre otros negocios, resultaron afectados. Muchos inmigrantes lo perdieron todo. Los hemos escuchado aquí y los vamos a seguir escuchando porque en este espacio hemos querido, como de costumbre, dar voz a nuestra comunidad, recogiendo las experiencias y la forma como también están viendo las cosas. A muchos les preocupa que no puedan ser tenidos en cuenta por la condición de inmigrante. Hay otros, incluso mucho más vulnerables. Hablamos de los que se encuentran en situación irregular. ¿Qué espacio tienen los inmigrantes a la hora de ser atendidos por parte de la administración pública? Ya en la parte humanitaria no ha habido excepción, a todos se les ha atendido, afortunadamente, y se agradece. Estamos con la abogada Luz Piedraíta, especializada en extranjería. Abogada, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Primeramente, quiero dar el pésame a todas las familias y a todo el apoyo que necesiten en esta situación tan dramática que está pasando la ciudad de Valencia y sus y los pueblos de alrededor. Aquí en el Café Mañanero hacemos un seguimiento en general a lo ocurrido, pero en particular visibilizamos a la población inmigrante. Normalmente en los grandes medios, pues, y lo entendemos, ya que se dirigen a toda la población, pero nosotros, sabedores de que la población inmigrante tiene sus particularidades, y como lo hemos dicho en muchas cosas, en muchas veces, perdón, en diálogo con las autoridades, es la ley de extranjería la que en particular nos hace diferente. Y claro, siempre surge la preocupación, ¿qué tantas posibilidades tienen los inmigrantes de ser tenidos en cuenta a la hora de gestionar seguros? ¿Qué tantos derechos tienen los inmigrantes en medio de esta tragedia? Abogada. Vale, Jorge, tener en cuenta que todos los inmigrantes, pero claro, hay que enfatizar, los que están regulares, los que tienen ya un permiso de residencia vigente, en vigor y que están regulares en España, podrán acceder, abogada, a todas las ayudas. Abogada, disculpe, ¿sí? Como quiera que nosotros normalmente también este espacio luego lo compartimos con nuestros seguidores en las redes sociales, que queda como archivo, vamos a recapitular, vamos a grabar, como vale. Se dice popularmente. Esta de cosa acuerdo. Sí. Estamos con la abogada Luz Piedrahita, recordemos, especializada en extranjería. Ella es egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Muchos emprendedores inmigrantes se vieron afectados con la tragedia de Valencia. Encontramos incluso muchos en situaciones extremas, los más vulnerables, aquellas personas que no tienen todavía los papeles. Surge, desde luego, la preocupación, ¿qué tanta atención pueden recibir? Hablamos de dos casos. Uno, evidentemente, quienes tienen negocios. Si hay un sector que se vio afectado con esta tragedia, fue precisamente el comercio. Abogada, en particular, en primera instancia para el comercio y también para aquellas personas que no tengan todavía la documentación en regla, ¿qué les podemos decir? ¿Qué tantos derechos tienen las personas inmigrantes en medio de esta tragedia? Vale, Jorge. Primero que todo, voy a hacer un llamamiento a que todos los extranjeros, los migrantes que están aquí documentados, primeramente, que tienen su negocio, sus bajos comerciales, porque sé de primera mano que lo han perdido todo, van a recibir ayudas. Están en las mismas condiciones y con los mismos derechos que el resto de ciudadanos que tienen nacionalidad española. Por el momento, es verdad que pueden a contactar con la mutua que cada autónomo tiene para que gestionen ese cese de actividad, puedan tener subvenciones, que ayer dijeron que en primer medida un paquete de 3.000 euros para cada autónomo, para que se demuestre que ha perdido su bajo, y a partir de ahí se quieren más ayudas. Ayuntamientos como, por ejemplo, Paiporta ya está empezando a hacer ayudas propias para esos autónomos. Pero a mí me preocupa también, Jorge, la otra cara de la moneda. Esos autónomos que no estaban regulares en territorio español, esas personas que estaban intentando subsistir en España, al final, ¿qué va a pasar con ellos? Lastimosamente tengo que decirles que no van a poder acceder a estas ayudas. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de demostrar que estaban cotizando, que estaban regulares en España. Entonces, tenemos que ver a esa otra parte y ver cómo se les puede ayudar. Lo que se dijo, lo que tú dijiste, Jorge, es verdad, la ayuda humanitaria, el vestido, el alimento, todos los víveres los van a poder acceder, pero tenemos que pensar cómo van a poder seguir adelante y cómo van a volver a trabajar esas personas que están indocumentadas ahora en Valencia y todo lo que está pasando con ellos. La preocupación se extiende también a trabajadores en particulares, el temor a ser despedidos. Ya en ese sentido, se ha escuchado en las últimas horas anuncios por parte de la ministra de Trabajo. Y se ha escuchado, sí, es también sobre ese particular, ¿qué le podemos decir a los trabajadores? Vale, pues porque ya hemos encontrado casos de trabajadores que han sido despedidos por no acudir a sus lugares de trabajo cuando todavía ni siquiera se puede transitar por ciertas carreteras y cuando también muchos trabajadores han perdido sus medios de transporte. Así es, Jorge, tenemos que tener en cuenta, y se lo digo a todos los empleadores y sobre todo para estas personas que tienen que desplazarse porque trabajan de interna, son empleados de hogar, que tengan consideración con ellos. Me están diciendo y contando historias de que, abogada, tengo que desplazarme porque si no me van a buscar a un sustituto y yo tengo que trabajar. Cuando están en pueblos que son inaccesibles y son personas que les ha tocado madrugar 3-4 horas antes, salir de su casa para poder llegar hoy al puesto de trabajo. Que tengan un poco de consideración. Y si los van a despedir por este motivo, lastimosamente tendremos que ir a vía judicial y denunciarlos y demandarlos, porque no podemos que nuestra vida corra peligro, y ya lo ha dicho la ministra de Trabajo. Tenemos que primero tener nuestra vida a salvo y ya después valorarlo para poder desplazarnos a este puesto de trabajo, y no puede ser motivo alguno de despido. Y Jorge, como tú lo has dicho, hay que tener cuidado con esto. Día a día se reciben quejas y nadie lo está diciendo. Estamos mirando otras situaciones, pero no nos tenemos que olvidar del colectivo migrante, que lastimosamente está sufriendo todo esto y que los empleadores lastimosamente no están viendo la situación donde están y les están obligando a ir al trabajo porque si no lo van a perder. En la zona devastada vivían muchas personas inmigrantes y también trabajaban. Hoy, por cierto, día de las personas cuidadoras de personas mayores. Aprovechamos, Luz, para enviarles un saludo. Sabemos que están cumpliendo una función muy importante en medio de esta tragedia. A la hora de acceder, a la hora de acceder a las zonas afectadas, hemos estado recorriendo, Luz, lo que es Alfafar, Benetú, Separiporta, y la verdad es que es una auténtica odisea acceder, transitar por las calles de estas poblaciones que están devastadas y en medio de el lodo. Y ayer, cuando regresábamos ya en horas de la noche, venía precisamente una señora que estaba trabajando, cuidando a una persona mayor. Le preguntaba que cómo accedía, y justamente lo que le decía, caminando hasta esa zona. Y muchas lo están haciendo de forma, pues, están en una situación irregular, administrativamente irregular, en este país. Para estas personas, Luz, yo pienso que es la hora de que surjan las propuestas de los políticos, propongan una regularización. Porque es que esas personas mayores que están atendiendo, si no son por estas cuidadoras, difícilmente, o si su situación se va a hacer mucho más complicada, han acudido en medio de la tragedia a atenderles. Esto demuestra su voluntad inquebrantable, su compromiso de trabajo, y amerita que se les considere. Por eso, cuando se habla de esos paquetes de ayuda, de las medidas especiales que se están adoptando, echamos de menos que no tengamos a ningún representante allí. Claro, y no se piensa en esas personas, Jorge, porque esos derechos que se publican también son para ese tipo de personas que no tienen documentación en España, que no están regulares aquí. Tienen los mismos derechos. Lastimosamente, esos paquetes económicos no podrán acceder, pero sí que tienen derecho a una dignidad y a preservar su vida ante todo. Entonces tenemos que valorarlo, ya sea empleado de hogar, que tiene que desplazarse a una fábrica, lo que tengan que hacer. Primero está ese derecho, es verdad, tenemos derecho al trabajo, pero también en este momento tenemos derecho a preservar nuestro bien más preciado, que es la vida. Entonces hago un llamamiento también desde aquí, Jorge, que esos empleadores, por favor, vean un poco la situación. Y no sea la primera llamada, abogada, me han despedido porque no he podido salir de mi casa. Porque tengo que, y tú lo has visto, Jorge, todo tu equipo, para salir de estos pueblos es imposible. 3-4 horas, una odisea para llegar allí y que te digan, has llegado tarde, ya no me sirves. Sí, hay mucha preocupación en torno al apartado laboral de las personas inmigrantes. Ya lo decíamos, Yolanda Díaz, la ministra del Trabajo, ha garantizado la protección a todos los que se ausenten por tareas de limpieza, por pasar un duelo, por riesgo para la salud, por imposibilidad de transporte o por cuidado de hijos o mayores. Luego, ¿cómo se justificará eso? Estaremos atentos, claro, a ver qué instrucciones se dan, ¿no? Sí, pero aún así, Jorge, a pesar de que lo están demostrando con un empadronamiento, que saben dónde viven, no se está cumpliendo. Y tienen que perder en peligrosas vidas para poder llegar a un trabajo, porque si no, el día de mañana serán despedidos. En conclusión, para autónomos, empresarios, trabajadores inmigrantes, incluso aquellos que laboran en situación administrativamente irregular, que se ven en esa situación, mensaje final, Luz, a manera quizás de resumen. Vale, hay que tener en cuenta, Jorge, para todos tienen derecho a todas las ayudas que se están prestando, tengamos o no tengamos una regularidad en España. Es verdad que algunos podrán acceder de mejor manera, otros no, pero todos tienen esos derechos. Entonces hago el llamamiento desde aquí, que nos pueden escuchar muchísimas más personas, para que los hagan cumplir. Es verdad que ayudas económicas no podrán tener en mayor medida los que tienen una irregularidad, pero sí que tienen unos derechos que tenemos que hacer valer. Luz, muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, a todos, y de nuevo un pésame, y los acompañamos a todos en esta terrible catástrofe. La abogada Luz Piedrahíta en el Café Mañanero. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Tu estación, tu apoyo. Valencia. Juntos superemos esta adversidad. Latinos FM 107.9. Paso de la prensa en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Son muchas las ventajas con Íqualo. Recuerde que puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Pues bien, entramos en materia, el repaso de la actualidad desde España hasta América Latina. Empezamos con el diario El País de España. En primera página, Feijóo pide a la Moncloa que asuma el mando y aparte Amazon. Fotografía de portada para un vehículo militar en Torrente. En Paiporta. La otra noticia del día, sin duda alguna, las elecciones en los Estados Unidos. Harris, Trump, todo puede pasar. Entre tanto, el diario El Mundo destaca en primera página, un correo dio la alarma a las 18:43. La crecida está siendo muy rápida. Fotografía de portada también para un vehículo militar en labores de limpieza. En Paiporta, epicentro de la tragedia. Estados Unidos vota con la sociedad más dividida desde la guerra civil. Pasamos al otro lado del Atlántico para conocer los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo. Ya les decía, la prensa viene monotemática hoy con las elecciones de los Estados Unidos. El Tiempo en primera página, expectativa por las elecciones de Estados Unidos. ¿Cuánto puede tardar el resultado de las votaciones? Se pregunta El Tiempo. Pero hay más titulares. Depresión tropical 18 aumentó su categoría y ahora es tormenta Rafael. Destaca su velocidad y el impacto que tendría en Colombia. Se alista la nación para actuar de acuerdo a la ley de desastres naturales. Presidente Petro, tras inundaciones por tormenta tropical Rafael. Pues bien, avanzamos también con el repaso de la prensa de Argentina. El diario El Clarín en primera página. Ahora Alberto Fernández debe declarar por la violencia a Fabiola. Recordemos su ex esposa. Trump o Kamala. Los ojos del mundo miran hacia Estados Unidos. Estamos repasando la prensa latinoamericana. El Mercurio de Chile también destaca en primera página. Deterioro de la economía fuerza al gobierno a reducir su proyección de crecimiento y acentuar el recorte del gasto público. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador. Atención a los titulares del diario El Expreso. Crisis en Ecuador. Daniel Noboa solo apaga incendios desde Carondelet. La Asamblea conocerá informe sobre violencia contra la niñez y adolescencia. Pasamos rápidamente también para conocer los titulares del diario Libre de la República Dominicana. El consumo de los cigarrillos legales disminuye en la República Dominicana. El gobierno presenta plan de prevención y acción ante fenómenos atmosféricos. Las relaciones con Estados Unidos se mantendrán estables luego de las elecciones. Finalizamos con el periódico El Deber de Bolivia. Una mirada también a la prensa boliviana, como quiera que este país está viviendo una crisis en política muy preocupante. Trasladan a La Paz a 17 aprehendidos en el bloqueo de Mairana. Son los titulares de los principales periódicos. Por cierto, un titular más del diario El Deber. Alista el paraguas, pronostican lluvias desde las primeras horas de la mañana de este martes. En Bolivia, a 22 días de bloqueo, el gobierno habilitó 18 puentes aéreos y transportó a 708.260 kilos de carne e insumos. Así está entonces soportando Bolivia los bloqueos. Evo busca instalar una mesa de diálogo, tuiteó 4 veces sobre el tema. Eso fue justamente este lunes. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Repaso de la prensa. Vamos inmediatamente también a dar cuenta. Atención de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla? Carlos Angulo.

Aviopark es Venezuela en tu mesa. El restaurante especialista en cachapas originales para escoger. La cachapa madre mía, queso de mano, ternera desmechada, plátano maduro, aguacate y cobertura de queso llanero. Prueba la Salto Ángel y la doble cara. Son más de 15. Disfruta de sopas, sabor a hogar, parrilladas y de todas las tapas venezolanas. Aviopark, restaurante y parque de bolas, donde puedes celebrar bautizo, cumpleaños y toda ocasión. Y contarán los peques de la casa con un espacio diferente y seguro para jugar. Calle Constitución, número 41, Torrente, 684-190204. Síguenos en Instagram. Aviopar es Venezuela en tu mesa. Ah, y estas navidades vive el sabor tradicional en Aviopar, Venezuela en tu mesa. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Valencia llega a una semana de emergencia, una semana de la tragedia. Y aunque Valencia capital prácticamente no sufrió las consecuencias de la Dana, sí que se vio afectada en algunos aspectos. El transporte, por ejemplo, el metro. Aún no funciona el metro. Y por otra parte, hay que decir que de momento la ciudad solamente tiene, dispone del transporte de autobuses. Los autobuses. Así las cosas, luego de una semana de la tragedia, Valencia y el área metropolitana han restablecido la comunicación en gran parte vía peatonal. Sin embargo, no hay servicio de metro. El único transporte urbano es el de autobuses. Y hay una queja que a esta hora nos tiene una oyente y una usuaria, por supuesto, de el servicio de autobuses de Valencia, la EMT, que se conoce popularmente. Es María. María, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Dónde se encuentra usted exactamente? Yo me encuentro actualmente en Cerradura Impar, Metro Marítimo, cerca del metro de Ayora. Sí. Y resulta de que yo siempre madrugo todas las mañanas a abordar el bus, pues a mi trabajo, pero me voy hoy con la sorpresa que esto estaba colapsado de gente esperando el bus, y pues a raíz de del paro que hay en los buses, pues están muy cortos los buses, entonces pasan cada 20 minutos, cada 13 minutos, pero cuando pasa a foro máximo de gente. Entonces pasó un conductor y resulta que dejó personas en el sitio donde yo estoy ubicada y puso fuera de servicio. O sea, llamo a la MT, me contesta un contestador y me pone música. No estamos para rumbas y para fiestas ahora, porque estamos viviendo un duelo, como lo has dicho tú. Valencia está afectada por la situación. Mira, aquí ahí pasa en este momento. Estoy viendo un bus donde dice fuera de servicio, o sea, el que se subió y el que no, no. En este momento, como dice fuera de servicio, no se puede subir la gente. Hay una señora pidiendo el favor de que le abra y el conductor no abre. Esto es infrahumanamente lo que estamos viviendo en Valencia. Nosotros, los valencianos que estamos viviendo en el centro, donde no se pasó la catástrofe, estamos condolidos y estamos dolidos de ver que esto esté pasando. Así que pido el favor de que se dime, Jorge. Le están diciendo de que hay paro en la EMT. Hay paro porque aparecen, ya van dos buses, dice fuera de servicio. Hay uno, en este momento está pasando uno vacío, porque estoy hablando contigo, no lo grabo, pero está pasando uno vacío y sigue la gente esperando. Gente que quiere aportar, que quiere ayudar. Ir a ayudar a sacar escombros en los barrios afectados y no lo pueden hacer, no se pueden subir. Hubo una chica aquí que le pidió el favor a un conductor que la llevara porque yo llevo 40 minutos aquí esperando, tenía que ir a trabajar, me tocó cancelar el servicio de mi trabajo porque los buses no pasan, no hay buses. Esto es muy triste y lamentable lo que estamos viviendo con la MT cuando debería de concientizarte de que estamos en una catástrofe, que ha habido una catástrofe y que esa gente de los barrios están necesitando ayudas. Esto es esto da impotencia, Jorge, de que esto no, en vez de colaborar, como que más dicen, no, aquí no, aquí aprovechamos. No, estamos en guerra, sí, guerra de Rusia, guerra de Ucrania, por favor, yo pido no más guerras, por favor, estamos en un momento que la estamos pasando mal. Como bien has dicho tú, Valencia no fue afectada, gracias a Dios, en la parte céntrica, pero en la parte del norte, de los lagos aledaños, sí que la está pasando mal y que esa gente necesita ayuda, a lo menos presten servicio en los buses para que la gente se pueda ir a transportar, porque no se pueden ir a transportar. Así que, Jorge, le pido un favor y hago un llamado para la MT que nos colabore, que la guerra la hagan luego si es que la quieren seguir haciendo, pero que en este momento se concientice que necesitamos transporte para que la gente vaya a los barrios a colaborar. Gracias, María. Vamos a tomar atenta nota. Yo tenía entendido, lo digo sinceramente, de que esas huelgas que se habían anunciado la semana anterior se habían suspendido porque la ciudad ha quedado solamente con el servicio de transporte de autobuses. No, claro. Y lógicamente no, claro, el de taxis. Yo también. No, taxi tampoco se puede coger. Taxi es imposible. Claro, tanta demanda, sí. Tanta demanda por los taxis van llenos. Yo también creía, yo en estos días abordé bus y no vi problema. Pero hoy están han pasado ya 3 buses fuera de servicio y la gente ahí parada esperando. Ahora te mando el video para que lo veas. Gracias, María. Es muy triste, Jorge. Sí. Gracias a ti y de todas maneras, dime. ¿Y ya usted ha comunicado a su empresa donde trabaja de que tiene esta dificultad? Sí, ellos son muy conscientes y ellos lo saben, pero me he comunicado es con la señora a la que tengo que ir porque yo limpio casas y cuido personas mayores. Entonces, la empresa como abre a cierto horario, no me he comunicado, pero los chicos y la empresa es muy entendible y ellos saben la situación que estamos viviendo. Por esa parte no he tenido problema. María, toda nuestra solidaridad, paciencia, y ya que afortunadamente sus empleadores o las personas donde va a laborar comprenden la situación, pues un poco de paciencia. Que tenga un feliz día. Vale, Jorge, muchas gracias a ti por escuchar al pueblo que en este momento pues lo necesita y aclama una ayuda para los afectados en los pueblos aledaños de aquí de Valencia. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Son nuestros oyentes aquí en el Café Mañanero. Avanzamos. Está listo Carlos Angulo que los comparte. También a esta hora el personaje del día. Otro de los segmentos clásicos de nuestro programa. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, con rica gastronomía de Brasil. Dispone de una carta muy extensa. Hay un plato muy especial, la mesa gourmet, que incluye lo que es el churrasco o rodillo. Es una variedad de sabores de la que dispone. Restaurante Yacaré. Está abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Latinos FM, la voz que te acompaña. ¡Fuerza Valencia! Superemos esto juntos. Latinos 107.9. En el Café Mañanero, el personaje del día. Thank you. El personaje del día nos lleva al mundo del entretenimiento y es que se anunció que Isabel Foreman regresará una última vez como la huérfana. Es así como Dark Castle Entertainment anunció una tercera entrega de esta película luego de que la segunda parte lograra recaudar más de 45 millones de dólares en todo el mundo durante su paso por los cines en 2022 y justo cuando los fans pensaron de que ya no habría una nueva y última entrega, se ha anunciado Orphan 3. Será una película imprescindible tanto para los fans actuales de la franquicia como para todos los que están descubriendo nuevamente el personaje, y es así como Isabel Foreman regresará para interpretar por una última vez a Esther, cuyo personaje se ha vuelto un ícono dentro del fandom del terror por la forma maquiavélica que juega con sus víctimas y la manera en la que se ha convertido en un auténtico ícono del terror moderno. Es así como este segundo film, que no fue tan bien recibido como la primera parte de esta historia, llegará con una última entrega el próximo año 2025 para el mes de octubre, siendo una imprescindible para Halloween del próximo año. Gracias, Carlos, con el personaje del día, aquí en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Latinos FM, la voz que te acompaña. Fuerza Valencia, superemos esto juntos. Latinos 107.9. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Tenemos una vibrante jornada de Champions, pero también vamos a hablar acerca de James Rodríguez. Vuelven los problemas con el 10 colombiano. Recordemos, jugador ahora mismo del Rayo Vallecano, estaría buscando su salida. Todos hemos visto las complicaciones que tiene para jugar en el equipo de Íñigo Pérez. Pero bien, volvamos al tema de la Champions, que llega presidida por esta tragedia de Valencia. Recordemos, el Real Madrid no tuvo partido de liga porque el partido precisamente con el Valencia fue aplazado. Decía Carlo Ancelotti justamente que nadie quería jugar en esas circunstancias. A mí es un partido especial. Lo de mañana, que me gustaría hablar mucho de esto, pero creo que por respecto de todos hablaré, intentaré de hablar lo menos posible. Gracias. Yo creo que todo el mundo del fútbol ha sido bastante claro en este sentido. No, ni nadie quería jugar. Esto me parecía la decisión correcta. Lo que está pasando ahí estos días en Valencia es una auténtica catástrofe. No sé si estos días ha visto usted mucho la televisión, ha visto imágenes. ¿Qué siente y si alguna vez ha visto usted algo parecido? No, como he dicho, nunca he visto algo así. Obviamente sí. Me he informado, tengo información, miro. Hay una catástrofe increíble. Creo que la gente, sobre todo la gente, está ayudando mucho. Esto es lo que tiene que hacer cada ciudadano. Ha sido una semana difícil, es una semana difícil porque el ambiente no es el ambiente normal, pero no absolutamente por lo que ha pasado con el Balón de Oro. La información del fútbol, la Champions, también ha estado presidida de la emergencia, la catástrofe que ha sufrido Valencia, el luto, el dolor, la tristeza. No se quería hablar. Cuesta hablar de espectáculo, teniendo de promedio también una emergencia tan grande como la de Valencia. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, tiene un compromiso muy importante en el marco de esta jornada de Champions. Enfrenta al Milan, equipo que por cierto le persigue en el número de títulos conseguidos entre los más ganadores. Recordemos el Real Madrid, 14 títulos, el Milan, 7. En algún momento estuvo pareja la cosa, pero luego el Real Madrid se escapó y ha puesto tierra de por medio. Le saca una ventaja enorme al Milan. 7 títulos. 9 de la noche, el partido. También estará en acción el Girona, que recordemos está debutando en la Champions. Y turno para este miércoles para los otros dos equipos españoles que participan en el torneo continental. La información deportiva en el Café Mañanero, Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, además enviar dinero, hacer compras. Puede solicitar una tarjeta de débito con el respaldo de Visa. Asimismo, microcréditos, préstamos personales. Íqualo. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario y va a recibir la tarjeta de débito con el respaldo de Visa. Pues bien, entramos en materia. Además de fútbol, de Champions, tenemos que hablar de James Rodríguez, que está teniendo inconvenientes en el Rayo Vallecano y estaría pensando seriamente en abandonar el equipo de Vallecas. Todos hemos sido testigos de las dificultades que tiene el 10 colombiano para jugar. Solo en un partido fue titular y desde entonces las cosas se han complicado. Se estaba esperando la tal adaptación de la que habló el técnico, pero parece que no llega. No llega esa adaptación. Y claro, James quiere jugar. Entramos entonces en detalles. Aquí está la programación de la Champions. Recordemos, jornada número 4 de la fase de grupos, de esta nueva fase de grupos. Y hoy a las 6:45 arranca la cuarta jornada de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes del mundo, con partidos bastante interesantes, ya que el Girona visita al PSV y tendrá que darlo absolutamente todo si quiere continuar peleando esta Champions. El Slovan Bratislava recibe al Dinamo de Zagreb. Y ya para las 9 de la noche, tremendos partidazos, porque el Real Madrid, que tiene intenciones de reivindicarse ante su afición en el Santiago Bernabéu, recibe al Milán. Y el Dortmund recibe al Stun. A la misma hora, el Celtic al Leipzig, el Lox a la Juve, el Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz al poderoso Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, el Sporting de Lisboa al poderoso Manchester City de Pep Guardiola, el Bolonia recibe al Mónaco. Así las cosas. Para mañana, el Shakhtar a Young Boys, el Club Brujas a Aston Villa, el Feyenoord al Salzburgo, el PSG al Atlético de Madrid. Tremendo partidazo. Esperamos ver el poderoso Bayern Múnich al Benfica. Un Bayern que, recordemos, cayó goleado ante el Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que visita a la Estrella Roja, el Sparta de Praga al Stade Brestus, el Inter de Milán al Arsenal y el Stuttgart al Atalanta. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con las reacciones de cara a la jornada de Champions. Es una jornada para repasar la historia. Ya se lo decíamos, no solamente por ese compromiso entre el Real Madrid y el Milan, que es un duelo de reyes de Europa. En este caso se citan en el Santiago Bernabéu. Pues bien, vamos con más declaraciones. Escuchamos hace un momento al técnico Carlo Ancelotti. Retomamos esas declaraciones. También hay que decir que este compromiso llega tras la polémica del Balón de Oro, que finalmente no recibió Vinicius Junior. El equipo blanco estaba preparado, ya con la fiesta lista, y se quedó Vinicius con las manos vacías. Ese Balón de Oro fue a parar a las manos de Rodri, el jugador actualmente del Manchester City, que recordamos perfectamente aquí en la Comunidad Valenciana, porque recordemos, despegó, fue en el Villarreal. Carlo Ancelotti, hablando entonces de el duelo entre el Real Madrid y el Milan, pero también de toda esta polémica que ha antecedido este compromiso. Balón de Oro ha pasado, ya está, como he dicho, felicitar a los premiados. La tristeza no es ahí, el ambiente distinto es por lo que está pasando aquí en España. Sí, Vinicius está normal, como los otros, porque todos nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. Carlo Ancelotti. Las declaraciones también de Michel. Recordemos que el Girona visita al PSV. Sí, PSV. Y el Girona que busca hacer historia, ya logró una, ya es histórico lo de su participación, el haber logrado una victoria, tener 3 puntos también. El caso es que quiere seguir haciendo historia el Girona. Bueno, no da tiempo, mañana estaremos con todo el resumen de la Champions, la jornada de Champions. Recordemos que también tendrán partido el Barcelona y el Atlético de Madrid. Vamos con la Liga. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche vimos intenso partido en el cierre de la jornada 12 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Y eso que se encuentra bastante entristecida por los hechos acaecidos y las trágicas inundaciones y la cantidad de muertos en la Comunidad Valenciana y otras comunidades como Castilla-La Mancha, y ahora inclusive que está afectando la Dana a Cataluña. Pero continuamos con el resultado de ese partido entre el Celta de Vigo y el Getafe, un Celta de Vigo que salió a ganar y ganó 1-0, y con este resultado el Celta de Vigo se sube a la 10ª posición con 16 puntos y el Getafe se queda en la 16 con tan solo 10 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez. Pasamos también a dar cuenta de lo que ocurre en otras disciplinas deportivas. Otras disciplinas deportivas como es el boxeo. Yo no sé si esto ya se le puede llamar boxeo, Adolfo. En el día de ayer, el boxeador estadounidense Mike Tyson fue noticia, y es que se enfrentará en un desafío significativo al youtuber Jake Paul en un combate programado para el 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Y es que varias estrellas del deporte ya han brindado su opinión, y en esta vez le tocó el turno al medallista olímpico y campeón del mundo, Oscar de la Hoya, quien fue muy contundente diciendo que la pegada de Tyson no ha cambiado y que sería contundente si logra sacar por nocaut técnico a Paul en los 3 primeros asaltos. Pero si pasa los 3, podría preocuparse por la condición física de Mike Tyson, ya que indudablemente la juventud de Paul podría afectarle y podría llevarse este combate. Finalizamos hablando de James Rodríguez. El 10 colombiano tendría un adiós prematuro en el Rayo Vallecano. En este espacio hemos venido dando cuenta de cómo el jugador tiene dificultades para ser tenido en cuenta por el técnico del Rayo, Íñigo Pérez. Tan solo ha sido titular en un solo compromiso. Se ha estado hablando de la adaptación y esa adaptación no llega. El jugador está incómodo, se siente bien, pero no convence al técnico Íñigo Pérez. Así las cosas, el próximo mes de enero, James Rodríguez abandonaría el Rayo Vallecano. ¿Qué puede salvar de aquí hasta enero de que James no se vaya? Es difícil, porque se nota que no hay sintonía entre el técnico y el jugador. En todo caso, yo lo que me sigo preguntando es, Íñigo Pérez ya sabía cómo juega James Rodríguez. No es un jugador veloz, es un jugador inteligente con el balón en los pies. Es para ponerla, como dicen popularmente. Y si bien James llegó con bombos y platillos y sorprendió al mundo del fútbol de que un jugador del nivel de James llegara a un equipo modesto como el Rayo Vallecano, lo cierto es que no ha podido hacerse un lugar en el 11 del Rayo Vallecano. Ahora, al técnico le avalan los resultados. No es que esté salvado, pero está entre los 10 mejores de la liga. Y eso es una campaña fantástica. No sé si hay más ambición por parte de los directivos. Se pensó de que la idea era regalarle con motivo del centenario a los aficionados la posibilidad de una final, por ejemplo, de la Copa del Rey, clasificar a Europa, perfectamente Europa League, si no se puede Champions. Pero, y la verdad es que están cerca de ese propósito, sin James, porque lo que ha aportado James es muy poco. De momento el equipo ha funcionado. De manera que es una pena que James se vaya de la liga de esa forma. Pero prácticamente, y hay que admitirlo, este es un inconveniente que se ha encontrado James en varios clubes. Son pocos los técnicos que le han comprendido, que le han tenido en cuenta. Ancelotti, Ranieri, sí, un tiempo. Y bueno, cuando estuvo también, desde luego, en el Oporto. Pero la historia se repite con James Rodríguez. Mala suerte, problemas del jugador. ¿Qué pasa con este talentoso jugador que parece no tener lugar ya ni en los grandes ni en los pequeños equipos, pero que se luce con la selección? Estaremos atentos a ver cómo termina el periplo de James Rodríguez por el Rayo Vallecano. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino. Un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto. Número 17, cerca de Fernando el Católico. 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Parche, pues, el puff latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. ¡Hacele! ¡Pégate al parche!